jardín. Eras un pedazo de cielo, eras todo para mí. Eras la que me llamó llorando, eras la que dijo yo te amo. Eras la que vi anoche cabeceando, eras la que oí en el auto jadeando. Eras una flor de mi jardín, eras una flor de... Eras un pedazo del cielo para mí, y eras un pedazo de... Eras una flor de mi jardín, eras una flor de... Eras un pedazo del cielo para mí, eras un pedazo de... Eras un pedazo del cielo para mí, eras un pedazo de...